La Zona Cero. Un clásico entre los clásicos, este monográfico que siempre por estas fechas, todos los años, contamos a nuestros oyentes porque son las profecías del año en el que entramos, el 2010, las profecías del 2010. Jesús Callejo, Carlos Canales, buenas a los dos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Silvia, que estés sola, buenas de nuevo. Buenas noches, os veo con un poquito más de barriguita, ¿eh? Estas fiestas han sido tremendas. Es que lo que tienen, acabamos deteriorados. Pero bueno, ya lo recuperaremos. No, total, para dos años que quedan, según estos. Sí, tenemos consejos de Fray Juan Ignacio de la Cuesta, que como adelgazar en un método rápido. Ah, muy bien. Tenemos, por que lo tanto, luego me lo diga también a mí. Dos años hasta el 2012, dos años hasta el fin del mundo, dos años para saber si se cumple algún fin del mundo anticipado antes, pues no, de esa fecha. No se va a cumplir, pero de todas maneras lo siguen intentando, porque ya están pensando en el 2036, porque como no van a acertar con el 2012, claro, hay que improvisar y hay que ir preparando ya a ver qué tipo de asteroide nos rebota, o si rebota con nosotros y nos cambia de órbita, cosas de este estilo. La verdad es que el 2009 ha sido un año bastante insulso a todos los niveles, han ocurrido muy pocas cosas, ¿eh? Y van a pasar muchas en las profecías. El 2008 sí fue el inicio un poco de la crisis económica que después ha vivido durante el 2009 también, y que ha sido quizá el tema más importante de todos durante este año, pero el arranque de esa crisis, si algún profeta lo tenía que haber efectuado, lo tendría que haber dicho y anunciado para el año 2008, que es cuando se produjeron los primeros cataclismos en las bolsas y después cuando los diferentes países han acusado esos cataclismos bursátiles, esas rupturas de burbujas, como se venga a decir. Y evidentemente imagino que la crisis económica que todavía prosigue es uno de los asuntos fundamentales en este nuevo ciclo en cuanto a profecías. Sí, porque por cierto, y esto a veces se olvida, las crisis económicas son tan anunciadas como la llegada del anticristo, la venida del Mesías y el impacto contra la Tierra, algún tipo de meteorito y una guerra nuclear, que son los cuatro clásicos. Bueno, pues la crisis económica siempre está presente. Siempre está presente porque como los profetas son siempre generalmente negativos, bueno, hay excepciones, pero en general como son muy, muy negativistas, realmente lo que consiste para ser pesimista esencialmente es que se te dé todo de golpe. Y la crisis económica siempre aparece en las profecías. Como las cosas van relativamente mal desde 2008, pues realmente los profetas, aunque están bastante callados, porque es que no dan uno últimamente, entonces yo he preferido, fíjate, no sé lo que habrá hecho Jesús, pero yo he preferido centrarme más bien en las clásicas, en las he buscado de las antiguas, a ver qué había que citar expresamente en 2010, o que se pudiera llegar a la conclusión de que hacía referencia al 2010, y la verdad es que están embarcadas en todo en el mismo ciclo de profecías del principio del siglo, que son todas iguales, y yo creo que se mantendrán al ritmo que vamos hasta el 2050, este paso. La crisis económica es cierto que es un leitmotiv, y de hecho vamos a mencionar dos de distinto cariz, así que una de las dos va a acertar. Una que el 2010 es un poco el principio del fin, donde vamos a ir a peor, la crisis se va a acentuar, y ni qué decir tiene, ¿no?, todos los años venideros que no se paran el 2012, porque o sea, la crisis va todavía... Iría peor, exactamente. Exacto, esa profecía es Mariano Rajoy. No estará Mariano Rajoy dentro de los profetas, pero bueno, todo se andará. Pero sí hay, ya digo, de signo ambivalente. Uno de los que dice que el 2010 va a ser el año de inflexión para salir de la crisis... Ah, ese es Zapatero. es Ramón Tamames, que yo creo que tiene más fama y más prestigio de economista. Eso. Bueno, pues para Ramón Tamames, que tiene publicado recientemente un libro que se titula Para salir de la crisis global, él piensa que el fin de la crisis va a producirse a mediados o a finales del 2010. Sin embargo, pues es muy buena noticia y sus datos económicos tiene. No estamos hablando de un profeta ni ningún vidente, pero sí de un analista, en este caso económico, que piensa que la cosa va a terminar y además va a terminar bien. No es el único que lo dice. Ya que seguimos un poco en la misma línea de la crisis económica, otros que también son bastante positivos, fíjate, algo diametralmente opuesto a Ramón Tamames, es ni más ni menos que el templo taoísta más importante de China, que se llama Nube Blanca, donde los taoístas se han reunido, han hecho sus vaticinios, los grandes maestros taoístas, son vaticinios, como sabéis, que están basados en gran parte en el Feng Shui, también en observaciones de la naturaleza, de los astros. Bueno, pues ellos piensan que la crisis económica va a empezar a remitir a partir de agosto, más o menos del 2010, y que a finales estará prácticamente superada la crisis de 2010. ¿En qué se basan? En totalmente en vaticinios diferentes a los de Ramón Tamames. Bueno. Pero bueno, no deja de ser curioso que este templo, el de Bai Jun, el de la nube blanca en mandarín, que es el epicentro del taoísmo en China, pues se hayan mojado en este sentido. Y bueno, yo creo que también está un poco en función de que empezamos también el año del tigre. Y exacto, tigre. Dentro de muy poquito, un poquito más tarde que digamos el año del orbe católico cristiano, claro, ¿no? Claro, cristiano por lo menos. No se rige, bueno, se rigen por dos calendarios. Uno es el nuestro, el gregoriano, pero también tienen otro calendario que es lunar y por lo tanto no coincide la entrada del año con el 1 de enero, sino que ellos más o menos casi siempre suele ser entre mediados y finales de enero, ¿no? Bueno, pues para ellos el tigre también es el de la fortaleza, el de la potencia, y eso va a permitir que muchas de las cosas que se han generado en el 2009 pues se arreglen, en este caso la crisis económica, en el 2010. Así que en ese sentido son dos vaticinios muy buenos, en ese sentido, a pesar de que hay otros que piensan que no, que lo que va a ocurrir es todo lo contrario, y cito también a un economista que se llama Santiago Niño Becerra, que es catedrático. Es apocalíptico. Es apocalíptico, que es catedrático de estructura económica, y para él la crisis va a empezar a mediados del 2010, y piensa que lo que viene ahora, en fin, lo que vendrá, no se parece en nada a lo que hemos vivido en el año 1993 o en el año 2000, que han sido los dos años muy importantes. Según él, el 2010 se va a parecer al crack del 29, porque va a continuar hasta el 2012, que la caída de la bolsa será brutal, será terrible, que habrá economías que sufrirán muchísimo, por ejemplo la española, la alemana, la estadounidense o la china, y se ve que los taoístas no están muy de acuerdo en esto porque han dicho todo lo contrario. Pero bueno, según este economista, Santiago Niño Becerra, habrá un periodo de estancamiento hasta el 2015 y a partir de ahí comenzará un periodo de recuperación muy lento hasta el 2018. Como ves, largo lo fía. Pero según él, cuando empieza toda la debacle económica es en el 2010. Así que, como ves, tenemos Ramón Tamames y el templo taoísta y, por otra parte, a Santiago Niño Becerra, a ver quién acierta. Yo me quedo con la primera parte, fíjate que madre vez, mía de mi vida. Esta vez, bueno, no es una profecía, no va a ser una profecía y tampoco voy a hablar muy científicamente, pero digamos que yo creo que, fíjate, que la cosa no va a ir tan mal y que se va a recuperar ligeramente la economía en el 2010, incluso en países tan chapuceros como el nuestro. Me baso en temas científicos, como por ejemplo que Zapatero tiene una potra increíble. Es muy científico. Un análisis muy científico, pero creo que este tío tiene suerte. Y realmente decir, no, ahora en serio, creo que realmente los signos no son tan horripilantes como parecen. Y es curioso porque, sin embargo, la mayor parte de las profecías negativas del año 2010 están relacionadas con que no tienen más remedio que mantenerlas, dado que nos vamos a ir a la porra en el 2012. Pues entonces tienen que iniciar el proceso del caos antes. Entonces, realmente son profecías que, por decir una manera, arrastran la mala suerte de la anterior. Sería el caso, por ejemplo, y ya empezamos con uno, de Songha, un profeta coreano, que le citamos siempre. Claro, le citamos siempre porque cubre todo el periodo de las primeras dos décadas del siglo XXI con sus apocalípticas profecías, relacionadas básicamente con su país. Él es coreano. Y bueno, pues el año que viene, según Songha, es el año que tiene que empezar la guerra entre China y los Estados Unidos. Como veréis, es un chico optimista. Sí. Hombre, teniendo en cuenta que en el 2007 dijo que también había una guerra nuclear entre Estados Unidos y Corea del Norte y no ha salido la cosa tal como lo tenía pensado, estamos hablando de un profeta del siglo XIX. Así que se supone que si falló en el 2007, que nadie se asuste, que posiblemente en el 2010 tampoco habrá ninguna guerra nuclear. Ah, pero pese a todo no deja de ser significativo que lo dijera en el siglo XIX. Sí. En el 2007 situara ese conflicto. No ha habido conflicto, pero sí que ha habido una tensión a nivel nuclear, porque Corea del Norte efectuó una prueba o pseudoprueba, sí, que todavía no está claro si la llegaron a efectuar o no. Pero bueno, ha sido uno de los temas de la política internacional importante en este tiempo. No, pero hay que reconocer que tiene mérito por un tema, y es que ver quién pensaba en el siglo XIX en un conflicto entre China y Estados Unidos en la península de Corea. Exacto. La verdad es que hay que echarle imaginación. Bueno, pero a Songha le pasa como Nostradamus. No exactamente lo que dijo, sino los intérpretes, claro, que interpretan esas frases, en fin, ese texto de, bueno, pues de la última dinastía coreana, que es Chonsun, que es donde vivió realmente Songha. O sea, que muchas veces las interpretaciones, como veis, sí, lo que pasa es que están sujetas a variaciones. Hay un escritor muy conocido en Corea, que es Wang Byung-duk, que publicó un libro sobre Songha, que es un personaje muy conocido en su país, y a partir de ahí pues, no, se popularizó mucho, porque realmente es cierto que cuando lo publicó había un estado de tensión bastante fuerte entre Corea del Sur y el régimen de Kim Il-sung. Entonces, bueno, pues como realmente las profecías de Songha van orientadas a un proceso de unificación de Corea, es curioso, porque cuando él escribió, realmente las profecías de, por lo que se hicieron famosas, es porque fueron muy correctas en lo que es el periodo de los años 50. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues llegaron a la conclusión de que realmente, porque bueno, la forma en la que lo predice y lo dice es del estilo de cómo se puede evitar el desastre que él avecina. Y entonces habla como hablan todos los profetas, de esa manera absurda, pues estableciendo unas relaciones armónicas entre todos los pueblos. Entonces te dice un montón de cosas así que no dicen nada y cada uno lo interpreta como quiere. Claro, ten en cuenta que estamos hablando de la guerra nuclear. Si son unas profecías que se hacen a finales del siglo XIX, en fin, por muy evidente que sea, él nunca pudo imaginar que podría haber guerras que tuvieran que ver con el átomo, con la desintegración del átomo y con la guerra nuclear. Es decir, son los intérpretes los que en función de esos 2.800 palabras de los ideogramas chinos que consisten en sus profecías, pues han interpretado que se referían a dos guerras nucleares. La primera falló, la segunda, pues en fin, tiene todos los visos de que también va a fallar. Hablando de intérpretes que profetizan más que los profetas a los que interpretan, hablamos, por supuesto, de Nostradamus, que tiene que estar, como no, en este monográfico. Nostradamus está, pero Nostradamus está porque sabéis que Nostradamus está sujeto permanentemente a revisión. Entonces, el sistema de las profecías de Nostradamus consiste en ajustarlas a los errores que cometes en el libro anterior. Entonces, tú como te equivocas, porque el intérprete de Nostradamus está condenado a equivocarse eternamente, porque como nunca acierta... Especialista de Jean-Charles von Brun. Sí, pero... escribe un libro a medida que se va equivocando. Claro, pero lo curioso es que incluso los intérpretes españoles son divertidos porque cualquiera que se coja ahora mismo y teclee profecías de Nostradamus y te ponga la palabra, por ejemplo, 2010 y lo haga en Google, descubre que, claro, actualmente ya con los foros de Internet y con todas las comunicaciones abiertas, no es como cuando hizo la gran obra suya von Brun, que me parece que fue el año 82, 83... Por ahí, no existía historiador Internet. Y profeta. Claro, ahí pero esperando ya la guerra definitiva entre la Unión Soviética y Estados Unidos, no existe la Unión Soviética, imagínate, se ha acertado. Entonces, bueno, pues el caso es que todos van revisándolo, pero siguen manteniendo tercamente la misma idea. Entonces, me ha hecho gracia porque, bueno, un intérprete español en los Estados decía en un foro, contestando a la gente, que es evidente, que se ve venir ya clarísimo la alianza de los tres malvados malutos islámicos que van a atacar Occidente, pues bueno, en un pispas, de un momento a otro. Entonces, el caso es que, claro, todo el problema de las profecías de Nostradamus es que aunque parezcan claras, porque todo el mundo piensa que se puede interpretar debido a que da datos muy concretos de nombres, de lugares, de ciudades, de entornos, como en realidad no están ordenadas, cada uno lo puede utilizar para la fecha de la época de la historia que le dé la gana. Entonces, en realidad, tú puedes ver la misma cuarteta utilizada para hace 2 siglos, 3, 4, y da absolutamente igual, o para no hablar del futuro, porque en realidad no tienen espacio temporal de asignación claro. Eso las hace permanentemente utilizables para poder decir prácticamente lo que te dé la gana. Entonces, ¿aparece algo relacionado con Nostradamus que diga 2010? No, ni tampoco 2012. Con lo cual, cualquier interpretación de Nostradamus en este periodo es pura y simplemente una opinión. La última fecha que aparece como tal, como fecha, porque solo cita 4 fechas en la historia, es 1999. Y los intérpretes, entre ellos von Brun, ahora ha ampliado la fecha del final del mundo al 2026, porque antes, según él, ya era en el 1999. O sea que a medida que se va fracasando un poco en esos vaticinios, la manía de dar fechas, se empeñan siempre, pues a medida que esas fechas no se cumplen, las van alargando. Y en este caso ya es el 2026. Yo, mira, quería poner un ejemplo de fecha no puesta, pero que sin embargo es una profecía que me ha llamado mucho la atención, que es muy interesante, que yo conocía y que recogió Fernando Jiménez del Oso, y que me llama mucho la atención porque realmente es un sistema de cálculo. Giovanni Melchor Bosco, San Juan Bosco, que nació en 1815, tiene una profecía, curiosamente, que hace referencia al 2010. Ahora, después de contarosla y por qué se calcula que es el 2010, os voy a contar cómo esta profecía, de una manera u otra, es utilizado por dos tipos de profetas, de estos así agoreros y apocalípticos, más que de profetas, por tipos de interpretadores de profecías o del futuro, como serían los seguidores de las teorías extrañas del planeta Nibiru de Zacarías Sitchin, y algunos grupos que están muy relacionados con las leyendas del centro Europa, que recogió también el general Sánchez Toca en su libro Los profetas del bosque, que es la famosa leyenda del polvo amarillo en el centro Europa, que acabó con una parte de se supone que acaba con una parte de la población. Bueno, pues fijaros que San Juan Bosco, que había nacido en 1815, murió en 1888, esto es importante porque toda su vida fue en el siglo XIX, aunque fue canonizado en 1934, escribió de una manera una cosa muy extraña y muy curiosa, en la que decía, él describe un fenómeno que va a ocurrir en el siglo XXI, o sea, casi más de 150 años después de su muerte, que es descrito no necesariamente como un conflicto, pero sí como algo extraño, violento y brutal, y dice así: soplará un violento huracán y la iniquidad será consumada y el pecado tendrá fin. Y antes de que transcurran 2 plenilunios del mes de las flores, el iris de la paz aparecerá sobre la tierra. En todo el mundo aparecerá un sol tan resplandeciente como nunca se vio desde la llama del cenáculo hasta hoy, ni se podrá ver hasta el último de los días. Bueno, aparentemente esta es la profecía clásica. No dice nada, es una introducción muy poética, pero está anunciando un vaticinio de una catástrofe, algo terrible. Pero no dice fecha, y sin embargo sí la dice. Sí la dice porque habla de 2 plenilunios en el mes de las flores, en el mes de marzo. Entonces, eso solamente ocurre 2 veces, a lo largo de los últimos años o futuros, que es en 1991 y en el año 2010. Y lo curioso es que esta extraña profecía que hace referencia a esa especie de visión de luz en el cielo está confirmada por otra vidente del siglo XVIII, que es Isabel Canori Mora, nació en 1774, que hace, ella dice haber recibido un mensaje divino en el año 1821, cuando ella era mayor, y ese mensaje aparentemente le hablaba de una renovación de la Iglesia que debería hacer Dios en algún punto del futuro. Bueno, aunque tampoco dice fecha, es muy curioso porque la vidente, la visión de Isabel Canori, tiene un cálculo, es decir, un cálculo aparentemente temporal muy largo que iría desde el momento que tiene el sueño, en el año 1821, o la visión, o la aparición, hasta los 100 años siguientes, es decir, hasta el año 2021. Pero, si se le hace una resta basándose en una extraña visión que ella tiene en su mensaje, nos sale en los años 2010-2011. Bueno, pues coincidiría directamente con el San Juan Bosco, a quien no sé si llegó a conocer, porque San Juan Bosco era un niño de 6 años cuando Isabel Canori cuando recibe el mensaje divino que le está anunciando la reforma en el futuro de la Iglesia en el próximo, al final de los tiempos. Bueno, estas son las profecías clásicas, las que de verdad tienen el sentido tradicional. Bueno, pues la primera, la de la visión de San Juan Bosco, es muy similar desde el punto de vista ideológico, algunas visiones de los storytellers, los cuentacuentos alemanes que se arrastran desde la Edad Media y que fueron básicamente organizadas y recopiladas por los últimos profetas del bosque alemanes ya a finales del siglo pasado, siglo XX, que es lo que recoge Sánchez Toca en los profetas del bosque. Bueno, pues ese tipo de visiones que hablan de un polvo amarillo y de una extraña luz, de una especie de catástrofe extraña que parece obedecer una guerra, son recogidos por los creyentes en la teoría de Nibiru porque dicen que ese es el polvo de la aproximación del planeta Nibiru al entorno del sistema solar nuestro, después de esa excéntrica órbita absurda que se supone que tiene, según Zecharia Sitchin. Bueno, pues han aprovechado las dos cosas, tanto lo de la visión del segundo sol, que debería aparecer a finales del 2010, como la versión de los primeros contactos del polvo amarillo, que algunos justifican, bueno, para los profetas del bosque o sus interpretaciones, hablan claramente de una guerra química. En tanto que los que creen en la teoría niburiana, como se pueda decir, lo que piensan que serían los primeros efectos de la aparición de este gigantesco planeta de órbita excéntrica sobre nuestro sistema solar. Fijaos qué curioso cómo hay dos cuestiones que apuntan al 2010 como punto de partida y que no son recogidas, no lo he encontrado en ninguna página web de profecías de 2010. Una pregunta. Antes has hecho referencia que por los fenómenos que describe en la profecía de San Juan Bosco se produjo algo similar en 1991. No, podía haberse producido. Sí, el fenómeno es el cálculo de la situación de los plenilunios en el mes de marzo. Pero, sin embargo... Que fue el mes en el que acabó la Primera Guerra exacto, del Golfo. Exacto, es el mes de la Primera Guerra del Golfo, efectivamente. Eso el que acabó lo que yo igual, quería el conflicto empezó el 16 de enero y acabó el 7 de marzo. Es interesantísimo, ¿no? Pues... porque en cierto modo sí ocurrió algo importante. Entonces, bueno, lo que ocurre es que no ocurre en la forma que lo ve, porque él hace referencia a una especie de fenómeno cósmico. Es decir, por eso los seguidores de Sitchin sí les interesa tanto, porque teóricamente antes de la llegada de su extraño planeta excéntrico debería percibirse como un segundo sol en el firmamento de la Tierra. La verdad es que, bueno, aparte de todo tipo de catástrofes y anomalías que generaría, que sin cuento. Me ha gustado mucho porque es una profecía más muy clásica, de las que son bonitas, poéticas y raras. Y desconocida. Sí. Y lo que no podía faltar, ni muchísimo menos, es un clásico que se ha incorporado. Clásico viene siendo desde hace cientos de años Nostradamus, pero en los últimos años se ha incorporado esos clásicos el código secreto de la Biblia. Ah, claro. Es el otro. Sí, porque claro, como ahí se supone que está todo el presente, todo el pasado y todo el futuro. El tutu revolutuña. ¿Cómo no va a estar el 2010? Claro que está, y además cruzado con una serie de palabras inquietantes en este caso, como siempre, ¿no? Que se habla del código secreto de la Biblia, que si nunca hay vaticinios favorables, por suerte nunca se cumplen. Pero en este caso, bueno, pues ha habido distintos analistas que han cruzado 2010 con las palabras, ¿no?, que están más o menos próximas. Entonces, una de las palabras próximas es cometa. Y también objeto semejante a una estrella, tal cual, ¿no? Unidos estos conceptos a las siguientes frases, que es días de horror, oscuridad y tinieblas, y tierra aniquilada. Así que, como ves, con todo este mare magnum, con toda esta sopa de letras, todo indica que el 2010 no va a ser muy favorable. No habla de final del mundo, no habla de guerra nuclear, todo indica, según esto, de que sería un cometa, ese objeto semejante a la estrella, el que causaría esos días de horror, esa oscuridad y tinieblas, y esa tierra aniquilada, por lo menos en gran parte del planeta. Vale. clásico dentro de los clásicos. Igual que clásico dentro de los clásicos también es Benjamín Solari para Bicini. Otro, sí, en sus ideogramas. Que ya después del 2002, que es la fecha que él había puesto casi siempre, pues todavía se sigue un poco sacando provecho a una ubre de profecías que es muy difícil sacarlas provecho. Pero de las psicografías, de las dibujadas. Las psicografías, sí. Hay una que dice que, bueno, se nombra, él nombra la hora 10, la hora 11 y la hora 12, y para él, y pues luego se interpreta la hora 10 como el 2010, dice que la hora 10 es el principio del fin, la hora 11 el fin sin fin, y la hora 12 el fin del fin. Como ves, interpretar eso vale. Como años, ahí, así que estaríamos en el 2010, que sería el principio del fin. Hay un caso muy curioso en Venezuela, que es un, bueno, es un protestante, se llama Gigi Ávila, que tuvo una serie de visiones que hacían referencia, bueno, a la famosa higuera que hablaba Cristo del pueblo de Israel, bueno, pues interpretado en la, él, es un sistema de búsqueda e interpretación del fin de los tiempos basándose en bueno, en un capítulo de Marcos que dice: mirad y velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Bueno, pues él recogió todos sus testificó una serie de visiones proféticas que fueron recogidas por un predicador pentecostal que se llama Alfredo R, no sé el apellido, y que las recogió y que hacían referencia como un límite temporal máximo al año 2010. Sería, en ese sentido estaría relacionado con Paravicini porque daría punto a una fecha de comienzo. Así que bueno, vamos a tener unos años muy entretenidos. ¿Y habéis localizado alguna profecía que haga alusión al cambio climático? Todas lo hacen. Sí, hecho, prácticamente claro. Todas. Claro. Yo tengo recogida una que habla incluso de un lugar concreto que lo va a pasar muy mal en el 2010. Además, este profeta nunca lo hemos mencionado, que es Krishna Thakur, que era un, bueno, es un pseudónimo de un profeta mexicano, que poco antes de morir, pues bueno, dio una serie de vaticinios de lo que iba a ocurrir. Es como un poco que le llegó la revelación y alguien pues luego lo puso eso por escrito y lo ha publicado. Bueno, pues estas revelaciones póstumas de Krishna Thakur, en concreto referidas al 2010 y referidas un poco a ese cambio climático, habla de que en la primavera del 2010 van a llegar intensas lluvias, pero que sobre todo va a afectar a Venecia. Y él dice que de los 120 islotes que compone Venecia, 4 van a desaparecer inundados, cientos de turistas van a quedar atrapados en el aeropuerto Marco Polo, el mar Adriático poco a poco se convertirá en una enorme laguna de agua estancada y maloliente, y Marghera, el importante centro industrial veneciano, se paralizará por los continuos apagones. Las plantas de energía eléctrica se van a inundar y sufrirán todo tipo de desperfectos. Como ves, Venecia la deja bastante mal, y todo en función de esas grandes lluvias, fruto del cambio climático. Bueno, pues ahí tenemos a Krishna Thakur, que nunca lo habíamos mencionado, y que viene un poco a cuento de esas inundaciones, en este caso cebándose en Venecia. Y pasando de las profecías y predicciones a las previsiones propiamente dichas, vosotros que sois personas formadas, Carlos y Jesús, un deseo a modo de profecía para este 2010. Estoy preocupado por los octavos de final. Sí, sí. Cruce... Ah, eso es buena noticia, sí, eso es toda la preocupación, ¿no? Hombre, la Copa Mundial no me convence. No nos la van a jorobar, ¿no? Los octavos de final, ¿de qué? No me convence. Recuerda que soy del Madrid y veo a Cristiano Ronaldo muy fuertecillo, ¿eh? Está esto mal, ¿eh? Me preocupan los octavos porque la verdad es que creo que tenemos el mejor equipo del mundo y la verdad es que sería una pena. Pero hay un cruce ahí en octavos, decir, jorobado. Con la suerte que tiene los brasileños siempre esto. Pero ojo, que Cristiano Ronaldo tendrá ese nombre, ese apellido, pero no es brasileño. Es portugués, pero claro. Es que puede ser cualquiera de los dos. Ah, sí. Ah, bueno. De todas formas, es muy sencillo. Está ahí, complicado. Cristiano Ronaldo marca un gol en el partido anterior. Y como, ahí es donde se ve el verdadero. Como por el músculo perdió la cabeza. Pues a sí, que pero, se lleva la camiseta. Espera, porque hay una cosa importante. Ahí es donde se ve el verdadero valor de un profeta. A ver quién tiene la palabra exacta. A ver quién tiene huevos y venga. Y dice quién gana el Mundial. Ahí no se trae ninguno. Unos pringados todos. Yo solamente voy a hacer una profecía. Y es que España no lo gana ni de casualidad. Pues yo creo que sí, puede ganarlo. De casualidad. Hombre, puede ganarlo. No, yo creo que puede ganarlo. Tiene algo en contra y es que es favorito. Eso suele jorobar. Bueno, es favorito bastante. Como todos los años dentro de España. Cuando uno se va fuera de España. No, pero hombre, no. Es verdad que la trayectoria en general, si lo miras así en los últimos años, equipo que va siempre al Mundial, ahora juega bien, no podría, pero es que estoy probando, porque es que es mala suerte, por una vez que llegas decentemente, cruzarte en octavos así. Bueno, en este año, en el 2010, os recuerdo que se cumple el 1100 aniversario del Reino de León, o sea que ahí va a haber conmemoraciones, igual que será el Año Internacional de la Diversidad Biológica, según la ONU, y va a ser el Año Internacional de Acercamiento de las Culturas, también según la ONU, o sea que va a haber muchos acontecimientos, aparte del Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Y aparte del claro, el Mundial, que es mucho más importante y trascendente, porque representa un deporte mucho más íntegro, baloncesto, España será por ¿también? Segunda vez consecutiva campeona del mundo. Ahí creo que lo tenemos igual de complicado, pero vamos a llegar a la final, por lo menos. Bueno, por lo menos vamos a llegar a la final. Bueno, está igual de complicado, pero bueno, yo creo que el equipo de baloncesto es muy bueno. Eso quiere decir que tenemos pocas inquietudes verdaderamente relevantes de cara al 2000. No, yo creo, oye, he sido bastante optimista al principio, creo sinceramente que puede haber una ligera recuperación. Eso es lo importante, eso sí que no veo, no me veo tan apocalíptico en esto, pero... Y yo por mi parte animo a los agoreros que piensan que el 2012 pues va a estar la cosa fatal, pues que para que la crisis salgamos todos adelante económicamente, pues lo que tengan dinerito que inviertan antes del 2012 para que esto se vaya moviendo, que se lo pasen bien. Se va a gastar, se va a acabar el mundo. Bueno, si inversiones ya las está viendo, sí, eso lo demuestra la bolsa. El problema es que esas inversiones repercutan después en el bien de todos, ¿no? A eso me refiero. Yo creo que va a ser un buen año, a nivel general, no solo porque lo diga el horóscopo chino, no solo porque lo diga este grupo, ¿no?, de estos maestros taoístas en China, la nube blanca, y suscribo una de las frases, por ejemplo, que ha dicho uno de esos maestros taoístas, que él decía: necesitamos mantener el equilibrio en el mundo para proteger nuestro planeta. Yo creo que si somos capaces de conseguir ese equilibrio, y cada uno dentro de nuestra esfera particular, tenemos muy claro que aquí no se acaba el mundo, sino todo lo contrario, que en nosotros está la regeneración de las cosas que están mal. Por supuesto, tenemos planeta para largo, y además siempre con los mejores augurios. Las cosas que estropea el hombre las puede arreglar el hombre, pero siempre hay que hacerlo con tiempo y sobre todo con sensatez. Yo creo que ese es el mejor augurio y que desde luego veremos el 2011 sin ningún tipo de problema. Que esa es otra de las profecías que seguro que se van a cumplir. En 365 días, monográfico sobre el 2011. Exactamente. Muchas gracias. Hasta luego.